Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy iniciamos un pequeño monográfico sobre los inicios del llamado post-rock. El post-rock es una forma de rock experimental conocido por un enfoque en la exploración de texturas y timbres sobre estructuras, acordes o riffs de canciones de rock tradicionales. Las composiciones de post-rock suelen ser instrumentales. El género surgió dentro de la escena musical indie underground de los años 80 y principios de los 90. Sin embargo, debido a su abandono de las convenciones del rock, a menudo tiene poco parecido musical con el indie rock contemporáneo, tomando prestado en cambio de diversas fuentes, incluyendo ambient, electrónica, jazz, crowd rock, dub y música clásica minimalista. A artistas como Tol Talk y Slim se les atribuye la producción de obras fundamentales de este estilo a principios de los 90. El término post-rock en sí fue empleado por el periodista Simon Reynolds en una reseña del álbum Hex de Bar Psicosis, en una edición de la revista The Wire en mayo de 1994. A partir de ese momento, la etiqueta se usó para definir a bandas de rock que hasta entonces se consideraban inclasificables, como Guards del Sol, Cul-de-Sac, Maine y otros, como también a experimentadores más melodiosos dentro del indie rock, como Stereolab, Laika y The Sea and the Cake. Más tarde se solidificó hasta convertirse en una tendencia reconocible con el lanzamiento del álbum de Tortoise en 1996, Millions Now Living Will Never, quizás la fusión de mayor alcance de las innumerables influencias del post-rock. A partir de entonces, con esa etiqueta, fueron englobados artistas tan diversos como Labrad Ford, Trashan, Uwe, Flying Saucer Attack o Mogwai. Esto ha llevado a varias críticas al concepto mismo de post-rock, dado que se ha utilizado para describir bandas que difieren mucho en estilo, lo que hace que el término sea controvertido tanto entre los oyentes como entre los artistas. Así, por ejemplo, se usa para hablar de la música de Tortoise, al igual que la de Mogwai, dos bandas que tienen poco en común, salvo el hecho de que su música es predominantemente instrumental. Vamos a escuchar a continuación algunos de los grupos que hemos mencionado anteriormente. Comenzamos con Tol Talk, banda de synth pop perteneciente al movimiento New Romantic, conocida por éxitos como It's My Life y Such a Shame, pero que desde su tercer álbum se movió en una dirección completamente distinta y que con Spirit of Eden y Laughing Stock introdujo un sonido minimalista basado en texturas inspiradas en el jazz y el ambient, con canciones más largas y atmosféricas. Vamos a escuchar a continuación el tema Eden, incluido en Spirit of Eden. Thank you. Thank you. Slin fue un cuarteto de math rock de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos, formados en 1986 como Small Tight Dirty Toots of Hair, de los restos de Squirrel Bite. Aunque se separaron en 1990, la banda ha sido una influencia principal en el nacimiento del estilo post-rock y el desarrollo del noise rock. Los miembros de la banda eran Brian McMahon a la guitarra y voces, David Pajo a la guitarra, Britt Wolford a la batería, Ethan Buckler al bajo en Twist y Todd Brasser al bajo en Spiderland. A pesar de su separación en 2013, regresaron por un corto periodo con su alineación original. Actualmente Slin se ha consolidado como una banda de culto. Provenían de la escena hardcore. Su primer disco, Twist, fue grabado en 1987 por Steve Albini y editado sin ningún tipo de publicidad en el sello Jennifer Hartman Records en 1989. Vamos a escuchar el tema que abre este disco, titulado Ron. All right. Ese mismo 1989 grabaron su segundo y último disco, Spiderland, editado por Touch and Go Records. Finalmente, en 1994, apareció póstumamente un EP con dos canciones. Considerado un trabajo seminal, Spiderland es un álbum caracterizado por ritmos oscuros y sincopados y líneas de guitarra simples, recurrentes e hipnóticas, con fondos psicodélicos y de jazz. La portada de Spiderland es una foto de la banda de una serie tomada por el cantautor de Louisville, Will Oldham. Spiderland culmina en Good Morning Captain, quizás su pista más reconocida, la cual estaría más adelante en la banda sonora de la película Kids, de Larry Clark, aunque no en la película en sí. A continuación vamos a escuchar algunas canciones de este disco. Stepped out onto the midway. I was looking for the pirate ship when I saw this small old white tenant on the deck. It was blue and it had white lights hanging all around it. Decided to check out the tent. It seemed like I could hear music coming from inside. As I walked toward it, I passed a crowd of people at a sideshow. Thank you. storm. He felt the creaking of the stairs beneath him that rose from the sea. Bar Psicosis es un proyecto musical y banda de post-rock inglés del este de Londres, formado en 1986. Fue una de las bandas citadas por Simon Reynolds al acuñar post-rock como estilo musical en 1994 y por lo tanto es considerada como una de las bandas clave en la definición de este género. Originalmente el grupo lo componían Graham Sutton, Daniel Gies, John Lynn y Mark Simmet. Esta formación, con contribuciones de otros miembros no permanentes, grabó la mayoría de los primeros EPs y el álbum seminal de 1994, Hex. Sutton se ha mantenido a lo largo del tiempo como el componente central del grupo. En la actualidad, Bar Psicosis se ha convertido en un proyecto flexible de actividad intermitente, apoyado por una lista de músicos invitados, incluyendo al guitarrista experimental Colin Bradley de Dual y al batería de Tall Talk, Lee Harris. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música. Thank you. Disco Inferno fue una banda inglesa de rock experimental activa a finales de los años 80 y durante los primeros años de la década de los 90. La formación inicial consistía en un trío de guitarra, bajo y batería de estilo post-punk. La banda fue pionera en el uso del sampleo digital junto a instrumentos de rock estándar. Aunque no alcanzaron el éxito comercial, su existencia es considerada como elemento clave del subgénero post-rock. Disco Inferno fue fundado en 1989 en Essex por los adolescentes Ian Krause a las guitarras y voces, Paul Wilmond al bajo, Daniel Gies a los teclados y Rob Woolley a la batería. Aunque Gies pronto dejó la banda para unirse a Bar Psicosis, dejando Disco Inferno como un trío. Inicialmente fueron una banda de post-punk muy influenciada por Joy Division y Wire, lanzando su primer álbum Open Doors Closet Windows en julio de 1991, junto con el sencillo Entertainment, también de 1991, y el EP Science de 1992, todos los cuales aparecieron en el álbum recopilatorio In Depth en 1992. Vamos a escuchar a continuación Entertainment y Emigré de Disco Inferno. Thank you. Sin embargo, Kraus pronto se enamoró del sonido de grupos como My Bloody Valentine y The Young Gods, así como de la producción hip-hop de The Von Squad y del uso del sampling en la música de Public Enemy. El lanzamiento del EP Summer's Last Sound en 1992 marcó el paso de la banda hacia la electrónica basada en el uso del sampling. La banda adoptó una idea aparentemente simple, pero en última instancia abierta al mundo. Con este EP crean sus instrumentos a través de samples y, a diferencia de sus contemporáneos que recogían fragmentos musicales, diálogos cinematográficos u otros medios, Disco Inferno grabaron sonidos como el agua corriente, el viento, el gorjeo de los pájaros, botas, accidentes de coche o voces iracundas. Kraus había comprado un sampler Roland 750 con sus ahorros y comenzó a programar con él durante 6 meses, lo que terminaría siendo el sonido de la banda. Summer's Last Sound fue elogiado por su sonido implacable, innovador y experimental, expandiendo el grupo su sonido con sus EPs posteriores A Rock to Clean To, de 1992, y The Last Dance, de 1993, los cuales fueron lanzados en Rogue Trade Records después del cierre de su discográfica Cherry. Vamos a escuchar un extracto de este disco y sus 2 EPs. Scared for my life, for the first time in it, I'm we've known all along that a home can put your life at risk. So I guess we'll just disperse again. And the crows are coming off the land. The easy targets lure them in, force traveler. Don't be absurd, it can't be here. Until we find a place to settle, we'll just keep moving on. We stay in flux like birds, no one dares to move alone. Across the sea of great storms, chased by death in all its forms. All the mountains and their sons, we shoot to kill yet shoot for fun. Across the desert's burning skies, we'll never stop to sleep and eat. Death always finds us in the end, as burning shadows every wing beat. Over hot hamlets and plains, I kill the ones to see us slain. Over fields of wheat and grain, through the endless pouring rain. Why can't we never find a safe place to land? When we find ourselves through God's providing hand. The poems in every game. We'll be right back. fly. And have you ever noticed how we never ever swallow anybody's lies? God, that makes me strong. And now we've cleared the air. Let's stay to watch the penalties dispatch. Punching women, kicking men. 5-on-1, 1-on-10. These fuckers getting all that they deserve. It's just tricks with mirrors make them think they're in the right. But we know different, and who's to argue on such a lovely night? Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and Walter Church are under the program of Dance with the Sea Hazard. You are lovely, I'll let you know, but the story starts down at the docks of the night and the hour. With ships carrying bears and their entourage, they consider fortune to Japan. We've been resistant to so many times we lost count. So we're storming away. Maybe 10 years. Oh, there are bells. Maybe they're in this place to be safe. You have county senses. But we doubt it. Cause the next bomb on the train will be back at home. But he says us then he'll be shot. And each time we start off, he crashes and takes the whole damn country with it. So when his country goes pop, we'll have already done it. Well, the ship pulled ashore, the crowd came hard, but the result in effect wasn't what we desired. The crowd searched for an open bias when we saw a bigger band standing behind us. And we were blocking their way. I had a limousine and taking away the bastards. Now we had much money, cars don't come cheap. So all we could afford was a broken down Jeep. We trusted the man, we got it off Ross, and he looked really sad when he sold it. But we went back to pick up our bags and the engine exploded. Then we walked across town to the hotel, where we were booked in the stay. But arrived to find a cancel and our booking turned us away. So we were left on the streets, looking for a new place in which to stay. To decide we might as well check out his brain. Well, I'm going here anyway. First thing we wanted was to find a place where we could buy something to eat. We were amazed when we had to find someone who'd left a rubbish bag right in the street. It was only as we got close, but we saw it was an old man who collapsed as people rushed by the kicking aside. With their feet, we passed small books that were religious fanatics who pushed their way in to burn the heretics. These books have been published, and they never read them, and it didn't matter, cause they knew what was in them. What are you doing anyway, when you've got Choice. She looked at a stranger, so El planteamiento musical de la banda alcanzó su punto álgido en su segundo álbum, DI Go Pop, lanzado en febrero de 1994. La música de este era dura y concisa, con la melodía en los 8 temas conducida a menudo por la línea de abajo, mientras que una serie de samples, incluyendo agua corriente, vidrios rotos, accidentes de coche o máquinas de fax, construían los collages musicales. Vamos a escuchar a continuación algunas canciones de DI Go Pop. Thank you. of like, I apologise, which is really embarrassing, but I'm sorry, but some people just don't have the ability or the insight. Well, I'm not being rude, I'm being honest. Después de DIY Pop, la banda optó por la moderación en el EP Second Language, el cual presentaba un optimismo hasta entonces desconocido en las letras de Kraus. El siguiente sencillo de la banda, It's a Kid's World, sampleaba el ritmo de batería de Last for Life, de Iggy Pop, e incorporaba una serie de antiguos temas musicales de programas de televisión para niños. Vamos a escuchar a continuación Second Language y It's a Kid's World. Thank you. A pesar del reconocimiento crítico, Disco Inferno nunca fue más allá de un reducido éxito comercial. La combinación de presión artística y financiera erosionó su sentido de propósito común y lealtad. La banda se separó agriamente en 1995, antes del lanzamiento de su último álbum, Technicolor, lanzado en julio de 1996. Vamos a escuchar a continuación algunas canciones de este disco. En septiembre de 2011, One Little Indian lanzó un recopilatorio titulado de 5 EPs, con pistas de los 5 EPs ahora descatalogados, lanzados entre 1992 y 1994. Con Lost in Fog, incluido en los 5 EPs, cerramos nuestro primer capítulo dedicado a los inicios del post-rock. Oh. человеческий ум